Pero muy buenos días. No tengo retorno, te extraño, no importa, es lo de menos. Muy buenos días, Quito. Muy buenos días, Ecuador. Muy buenos días, mundos, o tardes, o noches, latitud o longitud, donde nos escuchan, nos encuentran a través de la www.casadelacultura.gob.es, a través de la www.radiocce.gob.com, más bien. Esta no es .gob.com. Y recuerden, estamos al aire en los 940 AM, Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Sí, esta es una radio pública y esta es una radio cultural. Es algo de lo que estamos muy orgullosos de serlo. No me encuentro solo en cabinas. Oye, Locuaz, acabamos de llegar corriendo así, aunque sea de ladito, por la 15K. ¿Cómo estás, Locuaz? ¿Qué más? ¿Cómo te va? Bienvenido. ¿Cómo están todos y todas los radioescuchas? Muy contento de estar otro domingo más aquí en El Como Tú. Y sí, es verdad, hemos llegado literalmente corriendo porque se cortaron todos los sistemas de transporte municipales. No hay metro, no hay ecovía, no hay trolebús. Entonces tocó hacer transbordos y cambiar un poquito la ruta, pero aquí estamos. Ya, y de esa misma forma también casi corriendo alrededor de la o sea, un costadito del mundo, como dice la canción. Costadito del mundo. Nuestro amigo en los controles, Andrés Viracocha, mi hermano, gracias mil por estar con nosotros otro domingo más. Bienvenido a ti también. Y bienvenidos a todos y todas ustedes que nos escuchan en cualquier parte del mundo por medio de estas redes. Oye, mi estimado Locuaz, dime, ¿hacia dónde nos pueden comunicarse con nosotros? ¿Hacia dónde nos pueden escribir? ¿Cuál es nuestro mail? Bueno, pueden comunicarse a nuestro mail al email como tu radio @gmail.com, o también puedes encontrarnos en la plataforma de Facebook, que es Como Tu Radio, y también en la plataforma de Twitter, que es @comotu_tu_radio. Sí, y esa es la forma en la que estamos siempre en contacto con ustedes. De ahorita ya estamos tuiteándonos por aquí y por allá con algunos amigos y amigas. Gracias mil por permitirnos llegar. Esta semana bastante interesante, ¿no? Ya, oye, honestamente, pese a que estoy en un medio de comunicación, yo no soy comunicador, pero he estado chequeando últimamente los canales de televisión, las radioemisoras, y honestamente, a veces qué despecho que me da decir, qué pena que estos son nuestros medios ecuatorianos, te comento, o sea, así como que conversamos entre panas, loco. Ajá. Porque la desidia, la desvergüenza, la tristeza, o sea, escuchar a los comentaristas políticos de las radios privadas, ni siquiera ha empezado el gobierno y ya están pidiendo rectificaciones, que en los ministros, ni siquiera las rectificaciones en secretarías, las rectificaciones en esto, que esto no se tiene que hacer. O sea, me sorprende con qué desfachatez piden y exigen inclusive que se derogue la ley de comunicación. ¿Has cachado eso? ¿Has visto eso? Pues vos, al menos que estás en estudiante de comunicación en la FACSO. Claro, parecería ser que no respetan la voluntad del nuevo presidente o quieren de algún modo hacer la voluntad de otras personas que están por ahí con sus intereses. Y que no es la voluntad del presidente, porque nosotros le dimos el voto, o sea, a la larga ganó la mayoría, ¿no es cierto? Claro, y además, bueno, están censurando otras cosas, como es un género musical, como es el reggaetón, en vez de preocuparse por los temas más coyunturales, se podría decir. Y hasta culturales, porque también eso nos hace falta en esta sociedad, ¿no? O sea, sí me pareció bastante simpático cómo se están debatiendo este tipo de cosas que a mí, me parecen hasta triviales. Y luego, sin embargo, nos hablan de comunicaciones, de medios de comunicación con calidad, de gente preparada en la comunicación. Y llegan las horas de la tarde después de los noticieros, ¡pah!, inundados de programas de farándulas, o sea. Sí, sí, eso es precisamente lo que hablan en las redes sociales. Dicen, pueden censurar un género musical porque, bueno, hay varias voces, ¿no? Unos dicen que habla inclusive de liberación, otros que hablan un poco de que se denigra el género femenino, pero no se preocupan por los otros programas, que eso sí son los que, bueno, todo el mundo se queja en redes sociales y dicen, ¿y por qué no censuran este programa? ¿Por qué no censuran este? Porque eso es lo que en verdad no aporta nada y solo llega a los bajos estratos. Y bueno, algo debe tener eso para que lo vean, pero yo sí creo que se debería revisar cómo se manejan este tipo de programas en la televisión. Sí, sí, más que todo el hecho de que querer censurar un género musical, quizás por contenido fuerte en algunas letras, no todas, o sea, y si generalizar es lo peor. Ajá, sí. Porque imagínate, a ti que te fascina el hip hop, a mí me fascina el metal, a Andrés le fascina igual el metal. Si se ponen a censurar porque el contenido es fuerte y no se ponen quizás a analizar un poquito más las temáticas, las letras, las líricas, que por ahí tiene una palabra un poquito fuerte, ya me parece así, o sea, demasiado hasta bobo, ¿no? O sea, la palabra poquito fea, pero es hasta bobo, porque no hay un análisis de contenido, no hay un criterio de pensamiento realmente. O sea, solo vamos a censurar porque me dio la gana y punto. O sea, ¿dónde está el análisis? Claro, porque igual en los otros géneros también existen líricas inclusive mucho más fuertes, que hablan de violencia, que hablan de temas mucho más fuertes, como en el, valga la redundancia. Entonces sí es un poco complicado este tema. Yo creo que igual el superintendente de comunicaciones, no sé si es que será tal vez la voluntad de él o por qué hace esto, porque no se explica, porque siguiendo el ejemplo de otros países, en Europa también algunos han sancionado al género del reggaetón, así como por censura para que no se les pasen ciertas franjas horarias. Honestamente, mi criterio, honestamente, sí tiene que ser censurado, pero no en total, no en su totalidad, sino que deberían tener, ¿no? Y más que todo, y si voy a las radios, tener gente con mucho criterio en los controles, como nuestro amigo Andrés, que están pendientes de que se cumpla lo que dice la ley. O sea, no está nada descabellado, es lo que está en la ley. Que no pasen contenidos fuertes, que tengas los contenidos y los programas con los contenidos en base a las franjas horarias. Existen franjas horarias, no dice que no lo pasen. Uh-huh. ¿Qué es lo que dice? Que lo pasen en los horarios que tienen que ser pasados. Así de sencillo, no lo dicen, no dicen que no, que está prohibido. No está prohibido, sino que tenemos que ser organizados. Claro, en este sentido también notar también cómo... Bueno, también va en el tema del mercado y el tema de la aceptación de este uh-huh. tipo de música, porque precisamente es que toda la gente, en su gran mayoría se puede decir que llama y pide y de algún modo exige escuchar el género del reggaetón. ¿Sí? Entonces, yo sí lo veo, bueno, yo desde mi perspectiva de rapero lo veo como que algo un poco negativo, porque no se puede, o sea, censurar un tipo de música porque es algo que te libera, es algo, se puede decir algo tipo de fiesta o puede ser un tipo de protesta. O algún sentimiento que tú estás diciendo. Pero bueno, son cosas que nosotros tenemos que decirlas acá en el espacio del Como Tú, para sembrar conciencia en la gente y para decirles que, bueno, estamos en desacuerdo con algunas cositas, pero que en otras sí puede ser que se mantenga. En lo que nunca vamos a estar en desacuerdo es que debemos sensibilizarnos, quizás leer más y dejar de estar viendo tanta televisión. Honestamente, yo sí voy a decirlo así, algunos medios de comunicación se resientan conmigo, la televisión ecuatoriana en su gran mayoría, ojo, digo, en su gran mayoría, es muy mediocre, y eso sí, nadie quiere autocensurarse en ellos, ¿no? Pero vamos, dejémonos de excusas, sensibilicémonos más, sensibilicémonos mucho mejor, y sensibilicémonos con esta agrupación salsa, Los Munani, con su tema Sensibilidad. escuchando como tú. Tras micrófonos está hablando nuestro amigo, como se darán cuenta, seguimos conversando tras micrófonos, nuestro amigo Lucuaz, y ya no estamos más solos en cabina. Ahora sí, paz de fieros y una belleza, ¿ah? ¿Eh? ¿Qué tal, mi querida Nati? ¿Cómo estás? ¿Cómo? Bienvenido, Nati Salazar. ¿Qué tal? También te veo medio agitada. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Llegando un poquito atrasada, pero bastante contenta en esta mañana soleada y en esta mañana de 15K. Sí, venía cansadita porque igual en la carrera con los compañeritos de las competiciones del 15K me decían, oiga, pero usted ha venido en jean a competir. Y digo, no, ya me traes a la radio. Oye, qué simpático es cuando la ciudad así tiene cosas así y de pronto es como que sale de su área de confort, y te rompe el esquema completamente, ¿no? Te rompe el esquema completamente cuando pasan cosas así. De una u otra forma, las historias que se generan alrededor de los que están en estas actividades es siempre muy, muy interesante. Entonces, de esta forma estamos aquí participando ya en el Como Tú. Seguimos esperando a que nuestros amigos y compañeros lleguen. Seguimos esperando a que el resto de las personas que van a ser parte de este programa hoy nos acompañen. Hasta tanto, cuéntame, amigo Lucuaz, ¿qué tienes ahí? Bueno, les cuento a todos los radioescuchas, todos y todas, que mañana se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, que fue establecido por la Asamblea General de Naciones Unidas el 15 de diciembre de 1972. Este se celebra siempre el 5 de junio de cada año y se da inicio con la Conferencia de Estocolmo en 1972 y cuyo tema central fue el ambiente. Tocando este tema, estamos viendo que ya se está cambiando un poquito el clima aquí en la ciudad. Vemos que se han acabado las lluvias al mediodía, a la tarde, porque comenzaba con un solazo y después ya llovía. Ahora se mantiene el solazo. Se mantiene el solazo y el calor. Y estamos bueno, acostumbrándonos, tomando siempre agüita. Y qué bueno que ya cayó justo la carrera, que no les va a caer las aguas hasta que todos acaben de llegar al estadio. Oye, pero ¿no te has dado cuenta que cuando, por ejemplo, tú estás jugando fútbol y el sol está fuerte, prefieres dejar de jugar? O sea, yo si estuviese en esas índoles de estar ahorita corriendo, por decirlo, sí me gustaría así una lloviznita ligera, que no haya tanto sol, para poder rendir un poquito mejor, ¿no? Sí, de eso se quejan los equipos de Guayaquil o de las otras provincias, porque dicen, hijito, las hacen jugar a las 12 del día con el sol perpendicular en la altura, donde literalmente los jugadores se queman y les da mucho cansancio y mucha deshidratación también. Pero también te pasa en la costa eso, ¿también? Igual al mediodía, sí. O sea, no es lo de menos, al mediodía, al menos en este lindo país que el sol nos cae así con tanta rudeza. Sea que aquí, sea que allá, es algo así de igual, de atroz o de golpeador. La única diferencia entre la costa y la sierra es que aquí el sol te quema, te chamusca, en cambio en la costa te sofoca y te hace sudar, pero a galones, ajá. Más humedad, peor, no puedes ni respirar los que no estamos ambientados a ese clima. Eso sí, uh-huh. Tomando el tema del medio ambiente, en la ciudad de Chihuahua se pudo ver en estos días en las redes sociales que circularon unos videos de una granizada, pero no una granizada así como la que se da en Quito, que puede ser unos granizos pequeños del porte de una canica, sino que estas granizas tienen el porte, en verdad, de una pelota de béisbol. ¿Fue en Chihuahua? En Chihuahua. ¡Wow! Ajá. Entonces, bueno, yo vi varios videos. En el primero se veía que caían así como bombas, así como que ¡pum! ¡Pum! Reventaba y salían corriendo los animales, los gatos, los perros, a esconderse y filmando era. Y después, varios días después, se veía cómo estos granizos inmensos destrozaban literalmente los parabrisas de unos carros de un estacionamiento. Ah, chuta, vean eso, se dan cuenta cómo ya el clima no aplaca, por más que digamos que ya se acabaron las lluvias aquí, de una u otra forma nos vienen. ¿Saben que yo tengo miedo a que siga el clima cambiando más y más, sea más candente? Porque luego los incendios forestales en esta ciudad ya se han vuelto hasta tradicionales. Triste decir eso, pues se han vuelto tradicionales, ¿no? Sí, justo en eso, de esos mismos estábamos hablando el día de ayer con unos amiguitos, que tenás los incendios, primero por la temporada de lluvias, las inundaciones, y ahora en el verano, que siempre se dan los incendios y siempre son más fuertes y más fuertes y más fuertes y más devastadores, sobre todo, ¿no? Sí, sí. Que da mucha pena que nuestros bosques, nuestra vegetación se vaya perdiendo de esa forma. Sí, además, siempre. Además que también es un una cantidad enorme de contaminación que también enviamos al medio ambiente. Ajá, así es, entonces sí, o sea, las dos cosas, en realidad nos hemos ambientado a vivir con las dos cosas, pero yo no me termino de acostumbrar, ni en las lluvias torrenciales que nos han ahogado casi casi a medio país, a medio Ecuador, y luego ya estamos en esta zona, en esta ola cálida, así que pilas, gente, a tomar precauciones, ya saben, gastar un poquito más de dinero en bloqueadores, que cada vez vamos a estar, ¿no?, bloqueadores más y más intensos, ¿sabes?, para más y más, soportar más violentos los rayos ultravioleta, y también a seguirnos rehidratando más, manteniendo más hidratación, sobre todo porque es complicadísimo andar en una ciudad como esta sin una botella de estas. En realidad es complicadísimo, aparte de que también nos toca andar con mascarillas de gas, porque yo no sé qué pasó con los señores municipales que hacían los controles de gases, ¿da?, en los vehículos, o sea, hacían los controles constantes, permanentes, por calles sorpresivas, pero ahora ya no se ve, y los vehículos ahora está que echan humo un contento, libre que en esta ciudad ya casi no se puede respirar. Sí, cierto. ¿Ya? Esa es la cuestión, así que hay que estar más que todo pilas. Yo prefiero honestamente el frío, porque sí, si cae la lluvia, sabes, de cuenta que así hasta las casas se limpian un poco, se asienta el humo de los vehículos y tanto polvo. Y si tienes mucho frío, pues es una chompita más, un abrigo más, pero hace más calor, ¿no ven uno? Parece que salió a la playa, ¿no? Parece que salió a la 15K. Así es. Ahora, si tienes alguna curiosidad, mi querida Nati. Yo más bien iba a hablarles hoy día del Día del Artista, que se celebra, el Día del Artista Ecuatoriano, que se celebra precisamente el día de hoy. Yeah. La reconocida labor de los artistas ecuatorianos se celebra hace más de 80 años, siendo el teatro, la danza, la música y el cine los principales exponentes del arte ecuatoriano. Por ese motivo, recordando un acontecimiento trascendental en la vida de la historia artística ecuatoriana, se ha consagrado el 4 de junio de cada año para rendir pleitesía al artista ecuatoriano, que enaltece los valores de la cultura y el arte del Ecuador. Vea eso, vaya, bastante profundo. El Día del Artista Ecuatoriano. ¿Saben qué me sorprende? Necesitamos un día para recordarnos cosas tan interesantes. Y el ecuatoriano, el Ecuador de por sí, tiene tal cantidad de artistas, de tal élite, o sea, son tan ricos su contenido, son tan ricas sus experiencias, y sin embargo su trabajo es poco reconocido. Imagínense, todavía se está debatiendo una ley de aseguramiento al artista, ¿no? O sea, todavía no está ni siquiera eso aprobado. El artista, muchas veces los buenos artistas tienen que no vivir del arte, sino vivir de hacer otras cosas, y eso sí es hasta un poquito chocante, ¿no? Sí, la verdad que sí. Sí, por decir, en el tema del hip hop, uno no vive de la venta de los discos, sino que vive exclusivamente de... uno produce videos y vive de sus presentaciones y de los viajes que uno realice. En ese sentido también yo veo que muchos artistas ecuatorianos producen unas producciones, voy a redundancia, muy ricas, precisamente por esa mezcla de culturas que tenemos acá, de tantas raíces, que eso es lo que hace que gente afuera lo reconozca. Y ahora hasta vemos que los mismos artistas, se puede decir que se están organizando para hacer festivales en provincias y de ahí obtener réditos de esas presentaciones en fincas, en haciendas. Es lo que están haciendo ahorita para poder tener algún rédito, claro. Además de buscan lugares fuera de las grandes ciudades, ¿no? Y lugares donde no ha llegado ese gran contenido musical que tenemos, por eso se puede decir, aquí en la ciudad, en Quito. Sí, sí. Entonces, ven, en ese sentido es lo que... No, acabas de mencionar algo, mil disculpas, casi me salgo de tema. Acabas de mencionar algo, de que no vende el hip hop, los hip hoperos no viven de la venta de discos. Pero yo creo que ningún músico en este país, en realidad, vive de la venta de sus discos, de sus producciones, porque somos, no sé si seremos, ¿no?, pero estoy casi seguro de que somos el único país que tiene la Asociación de Vendedores de Discos Piratas. Y tiene estamentado, fundamentado, con artículos, con todo eso, con registros legales, con todas las de ley. O sea, imagínate, permitimos algo que en otros países es penado, sí, aquí no. Es un negocio, aquí es un negocio, ¿no? Sí, la viveza. Sí, hay que ser un poquito realistas, necesitamos trabajar, es verdad, pero si permitimos la sinvergüencería en ese punto, o sea, Asociación de Vendedores de Discos Piratas, Asociación de vendedores, no, Asociación de Revendedores de entradas, de espectáculos, Y, o sea, solo faltaba, como alguna vez vi en esa antigua serie, Las Suquillos, de que haya asociación de tramitadores del registro civil. Solo eso. Ya mismo de haber ya. No, yo no sé, es un poco más fácil, ¿no? Yo sí recuerdo en esa época en la que uno se iba al registro civil a sacar su cédula y era un día completo, tenía que salir con la mochila, madrugando 4 de la mañana para tener los primeros, para estar primero en las filas. Primero. Y eso no te garantizaba salir entre los primeros, ¿no? Solo te garantizaba estar primero en la fila. Eso ajá, es cierto. Llevar el efectivo ahí, porque si no, uno tramitador, uno para la huella, otro para la firma, otro para la ajá, foto. Sí. Y llevar sueltitos para poder darle. Yo la última vez que fui a sacar la cédula realmente me demoré 15 minutos. Y me demoré 15 minutos fue porque no sabía en qué lugar me tocaba, nada más estuve bobeando, si no me hubiera demorado menos. Pero yo sí recuerdo esa época en la que uno sí tenía que salir. Bueno, mamá, bueno, papá, la bendición. Me voy a sacar la cédula. No me esperen al almuerzo. Tal vez, ojalá alcance a llegar a la merienda. Mientras tanto, vamos con buena música. Mi estimado Andrés, vamos a disfrutar de la agrupación desde Perú, Alborada, con este tema que es clásico, pero muy bueno. Ananau. Ya venimos.

escuchando como tú. Bueno, volvemos en el como tú. Les estamos presentando este excelente tema, Cantos del Viento, de Bocapelo con Enrique Males, perteneciente al álbum Somos. Volvemos en como tú. Oigan, ¿alguien me recuerda la página web de nuestra radio? Porque estoy tuiteando y se me acaba de olvidar. Bueno, nuestra página web, en Facebook, en Twitter o el mail. Bueno, yo decía el de la radio, que ya lo encontré, es la www.radiocc.com, pero también nos encuentran en Facebook como... Como tú, guión bajo, radio, y también en Twitter en arroba como tú, guión bajo, tu radio. Así es que ya saben, síganos que nosotros también los seguiremos y de esa forma estamos más en contacto. Oigan, hablando ya del tema coyuntural, bueno, lastimosamente nuestros amigos invitados el día de hoy se les ha complicado la llegada, así que les extrañamos y esperamos que nos acompañen próximamente, aunque ya llega también vamos a tener más musiquita adelante, así que pilas, gente. A ver, retomo, mil disculpas. Oye, me hace falta ese efecto de rebobinar los cassettes antiguos. Sería genial ese efecto. Hoy es el día del artista ecuatoriano. Y el artista ecuatoriano, actores, actrices, músicos, músicas. ¿Está bien dicho músicas? Por las músicas del mundo debe ser. No, me refería a la mujer que canta y toca instrumentos. Es una mujer músico. Ya, mujer músico. Ah, sí, son de esas palabras que no tienen feminismo, ¿no? Uh-huh. Ya. No, es el día del artista ecuatoriano y como el día del artista ecuatoriano casi no es algo visibilizado, pero el trabajo de los artistas ecuatorianos es un trabajo continuo, constante, gigante. Me duele de que no se haya hecho algo grande y que no se ha mencionado en los medios, ¿no? O sea, por ejemplo, digo yo, por decirlo, si, siendo director de un canal de televisión, todo el día habría hecho un festival gigante donde se visualice todo, música, teatro, danza, poesía, no sé, pintura, sí, las plenas, ¿no? Donde todos los artistas converjan. Ay, qué linda palabra, converjan. Siempre he querido utilizarlo en este programa. Converjan para hacer algo más grande, ¿no? Artistas ecuatorianos, vamos por algo tan chiquito. ¿Recuerdan nombres de artistas ecuatorianos de los clásicos que hasta la fecha estén vigentes, vivos o muertos? Bueno, puede ser en el género de los pasillos, los hermanos Miño Naranjo, de la Rocola también, Aladino, Margarita Luz, Margarita Lazo, cosas así. Por cierto, no le damos... Trío Panvil, o sea, volviendo a los clásicos, sí. Esa música que tú dices, oh, es la mejor, así. Oigan, antes de continuar, me doy cuenta de que porque está tan calladito, ni siquiera le hemos dado la bienvenida. Amigo, hermano, buenos días, ¿qué le pasa? Un buen artista ecuatoriano, pero que está callado, así... creo que está en huelga de boca cerrada. ¿Qué más, mi hermano? ¿Cómo estás? Alex Valencia, bienvenido. Buenos días a mis queridos radioyentes. Es un domingo más en el Como Tú. Soy Alex Valencia, el poder de la escena independiente. Y bueno, sí, hay cosas que pasan, ¿no? De vez en cuando hay que darse un luto de silencio. No toda la vida es jajaja. Oye, te entiendo de que no quieras decir mucho o hablar mucho, pero, ¿no? Estás en radio, si no hablas no te escuchan, no saben quién eres, pues, hermano. Pero vamos a hacerlo ahorita, ¿no? Ya. Hablando del artista ecuatoriano, ahorita creo que hay muchas plataformas y hay gestores culturales que hacen que el artista, como parte de la escena emergente, pueda sobresalir, y me incluyo porque soy parte de el crecimiento que ha en estos años se ha visto, más que todo en la parte de las bandas de garage, como se les dice. Entonces, creo que está en nosotros en valorizar al artista ecuatoriano y sobre todo crear medios para que las canciones y su arte se difundan, no solo en la música, sino también en la cuestión de las artes plásticas, la danza, también el teatro, que es muy importante, y aquí en el Como Tú se lo ha visibilizado en algunas obras de teatro que hemos estado, como es la parte de los cuerpos, que me dejó asombrado. Entonces fue esa pregunta, ¿qué es el cuerpo? Como uno se queda sin saber qué hablar, sin reflexionar con algo con lo que te enfrentas a diario, ¿no? Exacto, entonces son cosas que pasan en la cotidianidad, pero yo creo que está en uno y está en culturizar a la gente para que esto pueda valorizar un poco más, y sobre todo que también se deje a un lado el no pagar entrada a los conciertos, y creo que eso es, de a poco se va dando. Entonces creo que una muestra es el Quito Fest, que ya lo están haciendo. Por ahí vi una cartelera ya, una previa. Cartelera, sí, claro, sí. Previa. No tanto decir esa cuestión de que hay por ahí en las mismas bandas, pero vamos ya mejorando. Ah, bueno, sí, en eso hay mucho que conversar, así que vamos más adelante a profundizar en el tema. Mientras tanto, mi estimado Andrés, quiero escuchar a este genio de la guitarra, porque para mí lo es este genio de la guitarra, Terry Pazmiño, con un tema así muy sentido, Reír Llorando. Volvemos en el Como Tú. ¿Estás escuchando? ¡Como tú! Y bueno, qué mejor que hablar de arte, hablar de artistas, hablar de todo esto que nos interesa y nos gusta bastante en este programa, que con alguien que se está preparando, se está forjando, está haciendo una vida y busca hacer una vida profesional de esto, del arte. Bienvenido mi amigo Sebastián Lomas, invitado especial, gracias a nuestra querida... mil disculpas, por cierto, el micrófono ha estado por otro lado, así que casi no me escucharon. Sebastián Lomas, gracias mil por estar aquí, gracias mil a la gestión de nuestra querida Ojitos, que todavía nos llega. Bienvenido, hermano, ¿cómo estás? Un gusto. Cuéntanos un poquito antes de saber de ti. Está en el 30K, estás repitiendo dos veces, ida y vuelta. Ah, con razón que nos llega el ojito. Sebastián, cuéntanos, antes de iniciar a conversar contigo, cuéntanos un poquito de ti. Estudias en la Universidad Central, en la Facultad de Artes, ¿en qué semestre estás? Cuéntanos un poquito, ¿qué edad tienes? Todas esas cositas para ir conociéndote un poco más. Ya, buenos días. Bueno, pues yo soy estudiante de la Facultad de Artes de la Universidad Central, estoy en tercer semestre y... curso la carrera por gusto, porque quiero hacer una vida del arte y que se reconozca mi trabajo que hago y buscar nuevas formas de crear arte, como por ejemplo arte experimental, que es algo que yo practico bastante, y también tratar de encontrar un punto entre lo que es cómic y lo que es arte, ya que sería una forma de generar algo nuevo para mostrarlo, ¿no? Ya, es tercer semestre y tú veo que estás enfocado un poco más en lo que es el dibujo, la plástica, todo lo que es gráfico, por decirlo de alguna forma, porque soy ignorante en arte en realidad. Sé que me gusta ver las pinturas, pero no sabría decirte respecto a profundidad, matices, colores y todo ese conjunto de cosas que hablan realmente de los eruditos en la pintura. ¿Es fácil estudiar artes? O como muchos dicen, no, ya no aplicaste, no aprendiste a hacer matemáticas, anda, aprende artes. ¿Es fácil realmente? En realidad no es nada fácil, porque el campo del arte se podría decir que no es para cualquier persona. Por ejemplo, digamos, una persona común puede observar una obra y solo dar una opinión no profunda, sino solo decir que estaba bonito o algo parecido. Pero en realidad el estudio del arte va más allá, ya que uno tiene que saber sobre técnica y también del mensaje que uno desea transmitir. Por ejemplo, qué elementos va a poner en la pintura, que usted desea en el grabado o el centro de atención de cualquier cosa. ¿Qué es lo que usted decide, qué es lo que quiere transmitir a través del mensaje? Es decir, es más allá que solo la técnica, sino también es dar un contenido para que las personas puedan hablar, ya que el arte es opinión y sin opinión no hay arte. El arte es opinión y sin opinión no hay arte. A ver, voy a tuitear esa frase porque está harto profunda, como nos gustan aquí. O más bien de altura, ¿no? A 2800 metros sobre el nivel del mar. Una opinión de altura. Sebastián, cuéntame una cosa. ¿Tú crees que con todas estas cosas que se vienen dando, o sea, desde chiquitos nos enseñan en la escuela a dibujar, a coger el lápiz, luego a pintar con acuarelas, luego a pintar con témperas, y aún así nunca salimos aprendiendo algo de arte? Es algo similar al inglés, ¿no? Desde chiquitos sí. Te enseñan al inglés y jamás aprendes a apreciar. ¿Tú crees que quizás haya que modificar algo para que los niños y luego ya los jóvenes en el colegio aprendamos no a dibujar, a pintar, sino a apreciar en este caso la pintura, que es donde tú te estás especializando? ¿Qué cambiarías? Bueno, empezando porque... últimamente creo que se va a abrir campo en lo que es la enseñanza del arte en las escuelas y sería chévere que eso se introduzca como algo más, se podría decir, más profundo, es decir, no solo como optativas o algo parecido, como opcionales. O sea, lo que me he dado cuenta es que, por ejemplo, mandan a hacer reinterpretaciones de pintura y todo eso, pero solo para copiarla sin hacer un verdadero análisis de fondo. O sea, creo que se debería implementar como una especie de materia de apreciación del arte. Por ejemplo, no solo concentrarse en matemáticas o en eso, porque el arte también es importante, ¿no? Entonces deberían sacar a los niños a museos, a observar exposiciones, a leer sobre la biografía de algunos autores, sean ecuatorianos o de otros lados, para que así la gente tenga una sensibilidad para que pueda observar arte y también pueda crearlo. Vea, sensibilidad. O sea, básicamente lo que necesita esta sociedad, necesita urgente gente gente que sepa apreciar las artes. O sea, necesitamos preparar públicos para las artes y para todas en general, no solo para la danza, no solo para la pintura, sino en general, inclusive ser buenos apreciadores de libros, que estamos años luz de las grandes sociedades de poder coger un libro y no solo leerlo porque me obligaron en la escuela, sino porque nos gusta la buena literatura. Antes de continuar, gracias mil por estar con nosotros. No te vayas, quédate nomás, por favor. Te invito a escuchar algo de música, mi estimado Esteban. ¿Qué les parece si nos invitan a escuchar algo, mi estimado Locuaz?

una especie de mesa redonda al artista ecuatoriano, porque hace falta los espacios para la difusión de las buenas cosas hechas en el Ecuador. Bueno, estamos ya con un panel bastante grande. Bienvenido, ojitos, gracias mil. Llegaste cansada, estaba diciendo que tú no estabas en la 15, sino en la 30 acá, porque estabas en ida y vuelta. Ay, muchísimas gracias, Franklin. Buen día a todos y todos quienes nos están escuchando ya a través de la www.radiocce.com. Muchísimas gracias por seguir con nosotros aquí en El Como Tú. Y bueno, sí, he venido desde el sur, tratando más o menos por la 30 acá que tú me dices. Pero bueno, he llegado y con buenas vibras aquí a continuar en el programa. Bien, muchachos, ahora sí, vamos a conversar ya rapidísimo de en esta especie de pequeña mesa abierta. Muchachos, ¿cómo ustedes, desde su perspectiva, estamos con dos músicos, con un artista plástico, estamos con Nati, que ha hecho danza toda su vida, creo que nació bailando ella, ¿cómo ustedes, para cada público, incentivarían a formar públicos? Inicio contigo, Nati. ¿A formar públicos? Sí, para la danza en este caso. A ver, bueno, el arte a la que me dedico es un poquito, bueno, un poco complicado, ¿no? Pero es uno de los que cuando tú estás en el escenario es un poco más, más visto. Lo digo porque personalmente hemos bailado en la calle o en espacios así pequeñitos y más se acercan a danza que por lo general a música. Entonces, de una u otra forma, ves esa aceptación también, ¿no? Pero también es uno de los artes que a los que menos aprecian también, ¿no? Es como que, son los bailarines nomás, que vengan nomás así de invitaditos nomás. Ah, sí, entonces, o sea, no precisamente los contratan, sino pues para rellenar el show. Ajá, más o menos. Entonces, a pesar de ser vistoso, no es tan apreciado. El hecho de que últimamente se esté dando más prioridad a lo que son otros tipos de bailes latinoamericanos, específicamente Bolivia, más no al arte ecuatoriano, sí da mucho que desear, ¿no? Porque no estamos nosotros como ecuatorianos apreciando nuestro arte, estamos más bien dando importancia a otro tipo de artes. Y no se da ese gusto y ese cariño desde la escuela, porque tú ves que a los niños no les gusta mucho ver lo que es arte ecuatoriano, sino las bonitas faldas, el bonito vestuario, los saltitos de una saya, de un caporal, por ejemplo. Y ves, yo que sé, una bomba o un albazo, un otavalo, y entonces dices, sí, es que eso ya, la música ecuatoriana es muy triste. Además que desde los profesores mismo no se da también ese querer enseñar nuestra música, ¿no? Muchos profesores son de educación física, más no de danza, no de arte. Entonces ellos tampoco tienen el conocimiento para implantarlo a los niños y que ese gusto, ese amor por la danza se vaya ya dando desde las tempranas edades, ¿no? Entonces nos vamos acostumbrando a tener otro tipo de gustos, otro tipo de culturas. Sebastián, en este caso, ¿tú cómo harías para hacer que la gente se interese más por uno de los artes de los que más se produce en el Ecuador y sin embargo es de los menos apreciados, la pintura? ¿Cómo harías eso? Aparte de que tú estás ya enfocándote en una idea mucho más, no sé si radical, pero sí mucho más contemporánea, que es el cómic. ¿Cómo lo harías tú? Bueno, el acercamiento a la pintura se está dando en lo que es ya las escuelas y todo eso, como dije, por medio de reinterpretaciones. Pero creo que sería mejor un incentivo, por ejemplo, para los niños, para que ellos creen sus propias obras y todo. Y es cierto que el arte ecuatoriano, creo que se podría decir que, por ejemplo, en mi caso, en mi facultad, nos enfocamos más en lo que es la onda europea o lo que es clásico. E incluso para tomar el canon de la figura humana siempre estamos en los cánones griegos, ¿no? Pero aquí las personas somos pequeñas y todo eso. Entonces creo que el arte ecuatoriano debería nacer desde uno, tratando de tomar los elementos que uno tiene aquí, ¿no? Las personas, la cotidianidad, la cultura que se da aquí, y con eso sacar un arte ecuatoriano con lo cual la gente se identifique, ¿no? Se identifique con las obras que uno produce y por lo tanto empiece a apreciar lo que tiene ahí enfrente. Mi querido Ojitos, en cambio tú vi que algún tiempo estuviste dedicada a lo que es un poco más el canto lírico, los coros, que es uno de los géneros menos escuchados y menos apreciados en la música en el Ecuador. ¿tú cómo harías para que la gente se arriesgue a escuchar otro tipo de ritmos aparte del reggaetón que estuvimos hablando al inicio, aunque no, no estuviste escuchando? Estuvimos hablando al inicio de eso. ¿Cómo hacer que la gente se inyecte por escuchar otro tipo de música? Bueno, a partir de cada uno nace, ¿no?, la idea de escuchar un género determinado. Creo que en el Ecuador existe muy poca difusión del canto lírico, de la escuela lírica, pero es apreciada por muy pocas. Realmente desde la escuela nace eso, ¿no? Desde la escuelita. Realmente desde que yo estaba en la escuela tuve la oportunidad de formarme en el canto lírico, escuchar obras de clásicas, obras ecuatorianas. Ahora en el coro de la universidad aprendí obras más ecuatorianas, San Juanito, Matitas de Perejil. O sea, en realidad para formar un público hay que aprender a concientizar desde uno mismo. Apreciarlo desde la vivencia, exacta. Apreciar desde la vivencia, y sería importante que las mamitas, los papitos desde casa hagan escuchar a los niños de... Ya desde cuando están en la barriga, ya los niños ya tienen esa noción de escuchar la música. Entonces sería importante desde la gestación que se escuche lo nuestro, que se escuche el canto lírico, la música clásica, que también a la final está determinado que por estudios científicos que este tipo de música ayuda bastante para el desarrollo cerebral. Alex, en cambio, tú eres una de las personas que desde el tiempo que te conozco, por más que has hecho pop, has hecho rock, has hecho reggae, tienes una apreciación bastante exagerada, inclusive para mi gusto, por decirlo de alguna forma, en lo que tiene que ver a la música nacional. ¿Cómo es que tú llegaste a enamorarte de los géneros como el pasillo, San Juanito? Inclusive cuando estábamos por salir al aire, al volver del corte, él dijo, ya, ¿qué quieren que toque? ¿Un San Juanito, un pasillo, un albazo? O sea, sí, tan presuntuoso como suele ser, ¿no? ¿Cómo es que tú te llegaste a enamorar así de la música, de los ritmos ecuatorianos con tanto cariño? Desde que tengo uso de razón siempre ha habido la música nacional en mi cabeza y en mi familia. Lo importante de esto es que por más que uno quiera así, esté en una fiesta, ya cuando están tomados los traguitos, sea o no sea, escuchamos música nacional. Muy aparte de que nos guste otros géneros o tengamos un género en específico querido, entonces... A eso voy. Entonces voy a dar mejor unos tips que son necesarios para que uno pueda generar público en general. Lo importante, el primero es las redes sociales, que es importantísimo que una agrupación, en este caso la danza, algún artista pueda tener. El segundo sería las plataformas digitales para difundir tu música. Y el tercero es compartir con todos tus grupos de amigos. Oiga, una pregunta, ustedes, pregunta en general, ¿no? ¿Ustedes creen que se puede generar gustos por medio de redes sociales? ¿Es hacer que a las personas les guste otro tipo o se enamoren, en este caso, de las artes, hablando de ya, de, por ejemplo, el canto lírico o de la pintura? ¿Creen que las redes sociales permitan difundir eso, amigo Sebastián? Yo creo que es bastante importante porque es un nuevo medio para difusión, ¿no? Entonces, cuando uno publica ahí, por ejemplo, las cosas que hace desde casa o cualquier tipo de actividad, bocetos o lo que sea, la gente ve y sí se tiene apoyo de esas personas, ¿no? Porque hay gente que comenta, que observa y que apoya, sobre todo, para que uno siga haciendo. Así que yo considero que las redes sociales son buenas para propagar lo que... cuando uno quiere darse a conocer por un medio nuevo. Sí, realmente las redes sociales de ahora, en la actualidad, se han vuelto una influencia importante para todas las personas que hemos realizado, digamos, arte escénico independiente, y las personas que ya están catapultadas como artistas ya de trascendencia, ¿no? Y bueno, yo les quería comentar también que ahora, en este momento, saliendo un poquito del tema, se está realizando la carrera 15K. Así que salgan con tiempo, porque yo he llegado un poquito atrasada, pero ya les digo, salgan con tiempo y miren cómo ha quedado nuestra ciudad. Les invito a que se den un paseíto por los parques y vean cómo ha quedado nuestra ciudad. ¿Cuál es el mensaje de esta carrera? ¿Qué queda en las calles de nuestra ciudad? Así que... ¿Cuál es la connotación, que deja? Exacto. Así que bueno, chicos, ¿qué les parece si nos vamos con una canción? ¿O tienes algo más, Nati? Cuéntanos. Precisamente vamos ahorita a una cancioncita. el disfraz de nuestro querido intérprete ecuatoriano, Pancho Marchán. Vamos con esta canción y regresamos en el Comatú. Necesario de tu presencia en mi cuarto cuando el techo escucha el canto del sabor de ver tus ojos. Me interroga todo el tiempo, está sediento el pensamiento. Juegas dándole canción a gran parte de mis neuronas cuando te siento conmigo. Tu color me tiene vivo, olvido todo si te miro. Si caminas por mi frente, yo te miro en cámara lenta. Se me borran esas cosas que pasan por mi cabeza. El reloj se hace despacio, yo me siento en el espacio. Y mi voz se pone sin querer sonar. Es el tráfico de ideas que tropiezan con mi lengua enredado, dando mil vueltas, hablo mucho, no digo nada. Se interpone en lo que pienso, son los nervios, es tu mirada. Repentina soledad que solo tú puedes poblar, no quiero dejar de soñar, es el momento, oportunidad. Discúlpame por la imprudencia, el corazón te quiere hablar. Si caminas por mi frente, yo te miro en cámara lenta. Se me borran esas cosas que pasan por mi cabeza. El reloj se hace despacio, yo me siento en el espacio. Y mi voz se pone sin querer sonar. Y después que ya te has ido, me disgusta lo que no digo. Se me vienen mil palabras que no puedo hablar en vivo. Tardo siempre en expresar que lo que siento es real. Me disfraza el personaje de un amigo que no sabe cómo actuar. Escuchamos la canción Disfraz de Pancho Marchán. Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía. Bueno, continuamos también en la mesa redonda con varios artistas aquí. Estoy muy contento de estar rodeado de tanta arte también. Tanto talento. Bueno, quisiéramos preguntarles a nuestros panelistas que están aquí, ¿cuál es la diferencia entre los medios de comunicación que dan apertura, se puede decir, a los artistas, que mediante la industria cultural nos llenan de cosas que ya están, se puede decir, prefabricadas, o que son para fiestas, o que es algo que embomba en general a todo el mundo? ¿Es importante esto o es más importante los medios alternativos como son el internet, como son las redes sociales, como son algunos canales de YouTube donde cada artista postea sus temas y puede tener réditos en este sentido? ¿Qué opinas, Alex? Vamos a hablar en el caso específico voy a hablar del reggaetón. En este caso, por ahí en esta semana vi una nota acerca que de los reggaetoneros que a ver, horario específico. Claro. Más que todo, el reggaetón ha cambiado su forma de hacer letras y de generar la cuestión de públicos. Si se acuerdan, el reggaetón en sus épocas de inicio hablaba muy explícito de la discriminación hacia la mujer. Más ahora, dieron una cuestión, un reggaetonero, no me acuerdo el nombre, que dijo que ellos no son los profesores, o sea, no están como profesores para educarles a un niño que escucha reggaetón. Son los padres los que están encargados de decirles qué es lo que tienen que escuchar y no. Y más que todo, una red social, en las redes sociales o en el YouTube se puede compartir mucha información, pero están en los padres en educarles a sus niños. Entonces, los artistas, los que estamos aquí en el medio, no somos los profesores los que vamos a educar a los niños, sino que también nosotros también tenemos que tener la responsabilidad de compartir un buen contenido. Claro, en este sentido vemos muy importante que también la educación viene de casa y de ahí se van formando los gustos personales de cada niño, de cada niña. Pero también es importante ver cómo nos abomban de propagandas y nos hacen que, bueno, de alguna u otra forma estemos escuchando cierto género y ciertas letras que de una u otra manera nos hacen tener alianzas y nos llenan la cabeza con eso y de alguna u otra forma consumimos eso. ¿Cómo lo ve Jennifer esto? ¿Se puede tener otros medios alternativos para el surgimiento del arte o debemos seguirnos adaptando a estas tendencias que ya tenemos? Bueno, como tú lo mencionas, las tendencias van a continuar, pero los medios alternativos se encargan de que estas tendencias continúen con su desarrollo, continúen como un círculo, como un subcírculo, ¿no? En todo caso, sería bueno también continuar con los medios de ya, digamos, oficiales, como lo diría yo. La televisión también es importante, también estar al tanto de todo. Pero ¿cómo se cambia la visión de poder tener otros géneros o mucha música igual ecuatoriana para que salga precisamente en estos medios de difusión masivos? Bueno, ahora en la actualidad hay mucha diversidad, hay diversidad de géneros. Entonces, para que uno pueda también tener un género específico para uno, creo que deberíamos escuchar lo autóctono, ¿no? Uh-huh. Lo nacional, lo que nos marca a nosotros, lo que es nuestra identidad. Uh-huh. Esa sería la manera para que uno no trate de desviarse por otras tendencias, otros géneros que al final solamente son momentáneos, porque se terminan. Uh-huh. Sebastián, ¿cuál crees tú que es el camino para que las personas que realizan arte, en tu caso, puedan tener una difusión de su trabajo? Bueno, con esto de los nuevos medios se podría decir que la difusión se da más en lo que es la creación de eventos, ¿no? Por ejemplo, cuando uno crea un evento para una exposición, puede invitar a las personas que uno quiera y ver si es que van a asistir o no. Entonces, se podría decir que en esa parte ayuda bastante, ya que estos medios ayudan a que la gente se entere más de estos eventos y de forma más rápida. Y en el caso, por ejemplo, así de beneficio para los artistas, se podría decir que, por ejemplo, cuando uno tiene una página o algo en Face, lo pueden contactar más rápidamente, ¿no? Como antes, por ejemplo, se dejaba en la escultura en piedra, por ejemplo, he visto que saben dejar ahí el nombre del artista y el número, ¿no? Entonces ahora, con estos nuevos medios, uno tiene un acceso más fácil con el público para encontrar algún trabajo o algo. Uh-huh. Y tú, Locuaz, ¿cómo la ves de esta actividad de formar gestores culturales y también en la administración del arte? ¿Cuál es tu perspectiva de acuerdo a esta tendencia de formar gestores culturales? Bueno, yo creo que en los medios está mucho abombado este tema de sacar lo que la industria cultural quiere que se escuche, y eso es lo que ponen en la radio y eso es lo que se consume. Entonces, lo que hacemos los artistas es buscar medios alternativos con los cuales nosotros poder mostrar nuestro trabajo, ya sea canales de YouTube, redes sociales, creación de eventos. Ahora, yo creo que lo importante, igual con lo que mencionaba Sebastián, es tener esa seguridad de que si es que se realiza un evento, que no sea solo ese evento y esa exposición, pero que quede ahí. Por decir, tú creaste una obra plástica o una escultura, y eso lo presentas en solo una oportunidad y queda ahí. Entonces la cosa, yo creo que es seguirle dando seguimiento, que se presente en una oportunidad, que haya otras fechas también y que haya otros artistas que también compartan ese mismo arte. Entonces creo que por ahí va lo importante. Uh-huh. Bueno, yo le quería preguntar a Alex, que está un poquito más empapado del tema. ¿Tú crees que ha habido un incentivo por ocupar los espacios que nos corresponden como artistas? Vamos a hablar en este caso de ¿qué es lo que piensan las grandes productoras y estos grandes medios como es la televisión, la radio y más que todo? Vamos a la parte comercial. Si un producto no es comercial, jamás podrá salir en estos medios masivos que es la televisión y la radio, y en diferentes espacios de radio que ya están posicionadas. Vale decir que no se puede decir los nombres, pero si uno no tiene un producto comercial en donde tú tengas un rédito tanto que le beneficie a estas plataformas que son importantes, que es la televisión y la radio, uno no va a poder sobresalir. En este caso, uno como ha crecido en la escena independiente, busca la autogestión, que es importantísimo. Entonces, si uno crea un evento y la gente va, entonces hay que darle también un incentivo a la gente. Hay que hacer, en los eventos que he visto, hay que hacer mucho la cuestión del merchandise que siempre cada artista tiene que tener. Porque yo soy sinceramente, cuando uno se crea en el evento, jamás podrá salir beneficiado sin esto no prevé las cuestiones que son de las entradas. A veces hay poca gente que va, a veces poca gente que está interesada y paga el valor real que uno con el esfuerzo se ve. Por ejemplo, en la cuestión de los pasajes, el tiempo que invierten en los ensayos y en eso. Entonces, la forma de hacerlo es tener mercadería de uno mismo, entonces se lo puede vender y se lo puede recuperar. Pero yo creo que a medida que pasa el tiempo hay que cambiar esa cuestión. Sí, en este sentido es importante precisamente la gestión cultural de muchas personas que estamos y que estaremos haciendo que el arte crezca. Bueno, vamos a un pequeño corte, vamos con la canción Bartolo Minda del grupo Improvisando. Volvemos en el Como Tú, no te vayas. A las 2 de la mañana se levanta a trabajar, va portando su sombrero y los atuendos de lugar, un desayuno sostenido que es lo que no faltará, siempre cargado de energía para productos en sacar, muy contento va saliendo de la casa chamanal, va llevando un burrito para la cosecha trasladar, mi abuela muy pendiente a su regreso de la zafra, le cocina algo muy rico para que mi abuelo llegue a casa, ahí por eso yo le canto, que lo dice Andrés Nieto, ay, con eso yo le toco, te lo dice Improvisando. Sí, sí, sí, tienes razón, somos nosotros mismos. Improvisando en la vida. Para toda mi cuenta.

la la la la la la la la la la. Consentida, tú serás la niña que siempre amaré, tú serás mi todo y mi única mujer, tú serás la niña que irá al altar, tú serás la niña, niñita consentida, tú serás la niña que siempre amaré, tú serás mi todo y mi única mujer. Tú serás la niña que irá al altar. Volvemos aquí con un invitadazo que tenemos esta mañana también, Andrés Espinosa del grupo Improvisando, que nos presentó su tema Niña, que a propósito fue su primer tema, ¿verdad? Así es, este tema lo hice cuando estaba casi saliendo del colegio. Hay una persona que todavía vive, es la que siempre está inspirando y todo, y ese es el motivo de varias letras de grupo Improvisando. En especial todas las canciones que se ha construido en el 2008 han sido básicamente en torno sentimental en esa persona. Compositor precoz, entonces, ¿no? Claro, con mucho gusto. A mucha honra sería. Gracias, mil Andrés, por haber llegado. También no llegaste como nosotros a modo de maratón, pero llegaste igual al fin. Gracias, mil, por estar aquí. Igual a Sebastián. Muchachos, ahora sí, antes de continuar, quiero conversar un poquito después contigo, Andrés, de lo que es el grupo Improvisando. El Día del Artista Ecuatoriano. ¿Ustedes qué les deja? ¿Creen que los medios de comunicación realmente le dan realce a una fecha como esta? Sebastián. Bueno, en realidad es una forma de... se puede decirse de darse a conocer estas fechas, ¿no? Porque, por ejemplo, hay fechas conocidas como el Día de la Bandera, el Día del Escudo, pero en realidad el Día del Artista no creo que mucha gente lo conozca, así que es una buena forma en la que la gente vaya conociendo y se vaya interesando sobre lo que se hace aquí, ¿no? Sea música, artes plásticas, danza, y creo que es una forma en la cual las personas se enteran y se interesan, como ya le dije. La misma pregunta, Andrés. Bueno, yo en lo general en la música afrochoteña, afroesmeraldeña, no he visto ningún acercamiento como para hacer algo emblemático. Siempre han solicitado es de una manera de regalías. Entonces no todos los artistas estamos dispuestos como a cancelar unos $500, $100 por tema para que suene y unas 2-3 veces. Lo que sí, ese día debería de funcionar como un emblema nacional, así como lo dijo el compañero, tiene que ser como un día del escudo, de la bandera, asimismo tiene que ser de los artistas. Claro que no podemos sonar todos el mismo tiempo, pero sí podemos tal vez recalcar tal vez los nombres y decir, a ver, esta agrupación empezó tal cosa, y así como un nivel de historia, y presentar por lo menos un tema. Bueno, sí, ya como los mencionaron aquí los grandes artistas que tenemos de invitados, sí, debería ser como un emblema que se nos dé un poquito más de apertura y un poquito más de reconocimiento al artista ecuatoriano. Sin embargo, creo que está monopolizado esta cuestión de ser artista, y más que todo Saice no ha dado esa impresión, y lo digo porque el director o el presidente es músico, y lo voy a recalcar, creo que todavía no se da esa connotación del valorizar al artista ecuatoriano. Muchachos, antes de continuar con esto, Andrés, una pregunta rápidamente. ¿Cuánto tiempo tiene ya de formación lo que es el grupo Improvisando? El grupo Improvisando empezó en el 2008, un día de las madres. 2008, 10 años y todavía no tienen el valor que se merecen. Ya básicamente van a ser 10 años, 9 años, ya falta poco. lo que nosotros hemos hecho es con nuestro propio esfuerzo. Nos han ayudado son las redes sociales, porque si no hubiese habido el YouTube, el Facebook, el WhatsApp y todo, no pudiésemos salir adelante. Siempre cuando se lanza un tema, por lo general el WhatsApp es el primero que se enfoca, después el YouTube para subirlo en video o plasmarlo tal vez en imágenes. Sebastián, una pregunta te tengo para ti. Ya estamos casi finalizando nuestro programa. Si tú tuvieses la oportunidad de tenerte, de agarrarte para ti un cuadro, una pintura y tenerlo en tu sala, aunque sea un mesecito, ¿cuál sería? Bueno, a mí me gustaría tener la Noche Estrellada de Van Gogh, porque Van Gogh me gusta por tanto por su historia como por su obra, porque en ese tiempo reinaba lo que era lo figurativo, lo clásico, y él rompió toda esa, se podría decir, tendencia que existía en ese tiempo, ¿no? Entonces él vino con un gesto distinto, con una aplicación del óleo, se podría decir, fuerte, y por lo tanto a la gente en ese tiempo no agradaba eso, ¿no? Pero con el tiempo, después se empezó a dar valor a lo que él tenía, ¿no? Y se puede decir que ese sería mi cuadro que quisiera tenerlo por un momento en la casa, por todo lo que causó y por las sensaciones que produce el gesto, el movimiento de la pincelada. Me gustaría tener ese cuadro. Chicos, vamos a hacerles una lluvia de preguntas típicas que tenemos de aquí en el programa, así de improviso. Un libro. Sebastián. Bueno, me gusta mucho bastante lo que es la ficción, la fantasía. Un libro sería Insignia. Es un libro. Ya, interesante. Andrés. A mí siempre me interesó el Venas Abiertas de América. A pesar de que me rompió la cabeza en cuarto curso, pero al calcarlo todo lo que contiene es algo maravilloso. O sea, enseña a vivir mejor. Bien, bien, bien. A ver, chicos, Sebastián, ¿una película? Prometheus es una de Ridley Scott y me gusta por lo que maneja un tono filosófico sobre la búsqueda de la verdad del hombre y de dónde vino. Genial. ¿Andrés? No, yo me voy a la adrenalina, Rápidos y Furiosos 8. Le gusta la velocidad. Claro. Ya, chicos, a ver, si tuvieran que tomarse un café con alguien, esté vivo o esté muerto, ¿con quién sería, Sebastián? A ver, sería con... Me gustaría tomarme un café con una escritora, con J.K. Rowling de Harry Potter, porque, bueno, Harry Potter fue un libro que me ayudó en momentos en los que yo no me encontraba del todo bien, así que me leí todos los libros y aprendí mucho sobre ese personaje. Se puede decir que influyó bastante en una etapa en la que yo no me sentía tan bien. ¿Andrés? Bueno, yo quisiera revivirlo a Juan Formel, y que es de Bambán. Porque él tiene toda una historia y todo, y tiene una escuela. Fue uno de los gestores que generó todo lo que es la timba, el guaguancó y todo el estilo de lo cubano. Porque para hacer un arreglo a lo cubano hay que transportar varias notas. Y a mí me gustaría tomar un café para que me explique cómo hace esa locura. Estimado Andrés, ¿vas con algo más de musiquita en vivo, mi hermano? ¿Te parece? Claro que sí, con mucho gusto. ¿Qué vamos a escuchar este instante? Un tema que me dio bastante realce en los años 2010 hasta la actualidad, que es un tema que se llama Yo Quiero Invitarte. Justamente quiero invitarte a donde nací, Cuenca del Río Mira y Valle del Choto. Nati, te invito yo quiero invitarte a escuchar este tema. Yo quiero invitarte a donde nací, yo quiero que conozcas donde crecí. Yo quiero invitarte a donde nací, yo quiero que conozcas donde crecí. Es la gente buena, es la gente amable, de buen corazón, llena de ilusiones. Es la gente buena, es la gente amable, de buen corazón, llena de ilusiones. Sígueme, toma mi mano, sígueme, toma mi mano, sígueme, toma mi mano, sígueme, toma mi mano, y conocerás la realidad de mi pueblo amado, lleno de ilusiones, lleno de amor y de gente buena. Es el Valle del Chota y la cuenca del río Mira. Es donde nacieron Milton Tadeo, Mario Congo, Marabú, viejo Edgar, la banda Mocha. Ellos lucharon para que la bomba llegue a salir. Y hoy con gusto ya todo el mundo lo baila aquí. Y hoy con gusto ya todo el mundo lo baila aquí. Sígueme, toma mi mano, sígueme, toma mi mano, sígueme, toma mi mano, sígueme, toma mi mano, y conocerás mi lindo pueblo bien querido, donde hay amor, no existe el odio y el egoísmo, donde existen lugares que te llenan de emociones. Y cuando visitas, la gente siempre te da la mano. Y conocerás muchas historias que a veces lloramos. De la esclavitud, donde había llanto y mucho maltrato. Donde había un tirano que maltrataba a nuestros hermanos. Era egoísta, envidioso y pegador. Ven que apaguemos todo, vamos, ya, continuamos de largo. Muchachos, antes de finalizar, les agradezco mundo que hayan podido venir. A Sebastián, Andrés, gracias Mick por estar aquí en esta mañana. ¿Algo más que quieran acotar, decirnos antes de despedirnos? Sebastián, tal vez, ¿algo que quieras agregar? Dale, mi hermano. Bueno, primero agradecerles a que me hayan dado la oportunidad de opinar por este medio, ¿no? Ya que es algo nuevo para mí y bastante interesante, ¿no? Así que muchas gracias a todo el equipo. Andrés, llegaste tarde, pero gracias por venir, ñaño. Sí, pues ahí los inconvenientes, pero ya ustedes saben cuáles son los pormenores. Bueno, yo quedo comprometido porque no solo quería venir yo solo, quería traer a todo el grupo. Entonces yo quedo comprometido para una próxima oportunidad y siempre agradecido por las oportunidades en los medios. Es muy importante esto. Verán, queda grabado, hora y fecha y web, está todo, ¿no? Queda grabado, de que regresan. Aquí tenemos una frase para todos los amigos: regresen cuando quieran, puedan, necesiten o amerite, que este también es su espacio. Así que gracias, Mick, por haber estado con nosotros, muchachos. Andrés, por favor, ayúdanos con redes sociales o contactos para que la gente que te ha escuchado te busque, te solicite. ¿Cómo encontramos improvisando las plenas, eh? Ah, es simple, en Calderón. No, bueno, sí, tenemos... ha sido vecino, Bueno, tenemos en las redes sociales como Grupo Improvisando. En el YouTube no tenemos mucha información, solo tenemos los temas que están sonando de 2008 en adelante. Tenemos en el Facebook, tenemos Grupo Improvisando, en Instagram. Y para contactos les puedo dar el número 098-9090-750. Ahí les va a contestar un manager que se llama Andrés Espinosa de Grupo Improvisando. ¿Y qué tal tipo es ese Andrés Espinosa? Algo complicado al inicio, sí. Pero después que es pana ya es fresco. Allá. O sea, hay que cogerle de pana si quieres. Claro. Gracias mil, muchachos. Sebas, ayúdanos también con información de contactos, donde te puede escuchar y contactar la gente que necesita un dibujo o alguna actividad de Bueno, mis contactos en Facebook, mi Facebook personal, estoy puesto como Bon Sebas, Bon con B grande. Y mi número 099 98 46495. Ahí cualquier obra, ilustración o lo que necesiten en la parte gráfica, estaré ahí para ayudarles. A ver, se lo repítenos otra vez porque no alcanzó a anotar ni Nati el número. 099-98-46-495. Listo, listo. Muchísimas gracias, Andrés, Sebas, por su presencia aquí en El Como Tú. Bueno, me despido. Soy Alex Valencia. Esto fue El Poder de la Escena Independiente, compartiendo con grandes amigos y colegas del arte ecuatoriano. Me despido. Un buen domingo. Soy Alex Valencia. Ha sido un gusto para mí, Nati, estar aquí este domingo de El Como Tú. Encantadísima de tener tan buenos artistas y compartir esta mañana hermosa de domingo, ¿no? Para mí siempre es un gusto compartir con ustedes también, nuestros queridos oyentes, los que nos acompañan domingo a domingo en las mañanas. Chau, chau, lindo fin de semana. Chau, chau con todos y todas las radioescuchas. Estoy muy contento de que tengamos la cabina llena. Llegamos todos al fin con los inconvenientes de la carrera y todo eso, pero bueno, aquí estamos y con muy buena vibra. Y qué hermoso tener a tantos artistas de todos los géneros, artistas plásticos, cantantes, igual algo que también tiene que ver con las raíces. Entonces, muy contento, y escúchenos el próximo domingo de 10 a 12 por la 940 AM. Soy Locuaz, chau, chau. Bueno, les saludo Andrés Espinosa, conocido como Andrés Improvisando, del grupo Improvisando, pues un placer, y les invito a todos los oyentes a seguir esta radio porque es importante, es un buen espacio y todos tenemos que apoyarlo. Me voy a sumar a la iniciativa. Así es, mi querido Andrés. Todas y todas las personas que se suman a la iniciativa del artista ecuatoriano, no se olviden que nosotros también, como gestores culturales, estamos realizando el evento de Creando Cultura con Altura. No se olviden de seguirnos en Facebook como @ Creando Cultura con Altura. No te pierdas nuestros programas todos los martes a partir de las 21 horas, por la www.radiofaxo.com. Yo soy Jennifer Barahona. Muchísimas gracias a todos por escuchar nuestro programa del Como Tú. Bueno, les quiero también invitarles a la exposición que se va a realizar en San Antonio de Ibarra, en el Centro Cultural del mismo nombre, que inicia el 8 de junio hasta el 22 del mismo mes. Van a estar grandes artistas exponiendo, entre ellos compañeros de la FAUCE, y también voy a exponer yo, así que también para que asistan todas las personas a las cuales les interese. A ver, recuérdanos esa invitación bastante interesante. ¿Cuándo, a qué horas, cómo, dónde, por qué, qué busco, ojo, todo eso? Va a ser en San Antonio de Ibarra. La exposición inicia el 8 de junio en el Centro Cultural San Antonio del mismo nombre. Yeah. Hasta el 22. Ya, listo, pilas, gente, así que ya saben, actividades hay muchas. Gracias mil, esto fue El Como Tú de esta semana. Nos estamos escuchando el próximo domingo. Nos vamos con el tema. ¿Qué tema nos habías propuesto y de qué se trata un poquito el tema, estimado Andrés? El tema es a mi sobrina, Micaela. Justamente le compuse porque una noche le vi bailando cuando estaba tocando guitarra. Entonces me inspiré para hacerle. Y ahora le mueve muy bien. Ya tiene 13 años y le sigue moviendo. Un saludo para todas las Micaelas y todas las personas que nos están escuchando. Víctor, Rosita, Yesenia, un besote para Consuelito y para por ahí para las personas que nos conocen. Vamos con la canción de Micaela de Andrés Espinosa. Muchísimas gracias. Gracias, Improvisando. Estamos improvisando. Muy buena semana. Chau, chau, chau, chau, chau. Chau, chau. Bailando a Micaela, moviendo la cinturita y moviendo la cabeza. Y tocaba improvisando, que sonó la noche entera. A la gente le sorprendió el ritmo nuevo que se inventó. Mira